Jueves 9 de agosto. Oraciones renovadas de Pablo. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 11 al 13. La segunda venida de Jesús es un estímulo poderoso para el crecimiento espiritual. Cada acto de abuso o de opresión será llevado ante la justicia y cada acto de amor o de bondad será reconocido y recompensado. Véase, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, verso 42. Esto significa que cada acto, por pequeño que sea, tiene significado. Pero de igual importancia para Pablo, y el énfasis de esta lección, es que la segunda venida será una gloriosa reunión de familiares y amigos, que durará para siempre por lo que Cristo ha hecho. Las relaciones cristianas no tienen fecha de vencimiento, durarán eternamente. Escucha Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 11 al 13. Después de la llegada de Timoteo, ¿qué cosas incluye Pablo en sus oraciones en favor de los tesalonicenses? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 11 al 13, parece la oración final de un culto de adoración. Pablo desea volver a Tesalónica para resolver las diferencias de fe de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 10. Pero, aun si no pudiera volver, suplica a Dios que motive a los tesalonicenses a crecer en fe y amor, no solo por cada uno de ellos, sino también por sus vecinos y por las personas con las que se relacionen. Este amor será un componente de sus caracteres cuando regrese Jesús. El comentario de Pablo en el versículo 13 es algo desconcertante, que Jesús vendrá con todos sus santos. La palabra santos se aplica normalmente a los seres humanos en el Nuevo Testamento. Por otro lado, los textos que hablan de la segunda venida en el Nuevo Testamento describen a Jesús acompañado por ángeles en vez de por seres humanos. Mateo capítulo 24, versos 30 al 32. Marcos capítulo 8, versículo 36. Marcos capítulo 13, verso 27. Así que, ¿quiénes son los santos en este versículo? La solución es reconocer que, en el versículo 13, Pablo adoptó el lenguaje de Zacarías capítulo 14, verso 5 y lo aplicó a la segunda venida de Jesús. Los santos en el Antiguo Testamento se entienden mejor como ángeles. Véase también en Deuteronomio capítulo 33, verso 2 y Daniel capítulo 7, verso 10. El Nuevo Testamento da a la palabra santos otro significado. Son seres humanos cuya justicia es la de Jesús. En Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 13, sin embargo, Pablo vuelve a la definición de la palabra santos que hay en el Antiguo Testamento, seres angélicos en la presencia de Dios. Como tales, ellos acompañarán a Jesús, el Dios hombre, cuando regrese a la tierra.